Y así con los libros de sábado tocados por King Crimson y su Robert Fripp y sus guitarras, estamos hablando acá con el señor Francisco Ponzoña, representante de la banda Ponzoña. Eres el que se lleva todo el dinero y la ganancia de las actuaciones de la banda. Soy el único que puede hablar en este momento. Me comentaba fuera de aire que los otros chicos no hablan, pero podríamos haber hecho un lenguaje de señas. No, mira, en realidad es porque el concepto de la banda, nosotros formamos hace 5 años atrás, es una banda instrumental. Realmente viene un concepto porque, viste, hoy en día la palabra representa al hombre y creo que nosotros creemos que la verdad está dentro de uno, realmente. Y como siempre así, no quisimos hablar ni nada, ni hacer letras. Entonces fue una letra así, como una banda instrumental. Y además porque vos pensaste, el universo rige así por armonías que vibran constantemente. Y bueno, eso es Ponzoña. Y además, justamente todo el resto de gente que hay acá, que como 30 personas, ellos son los Ponzoñas también de este... Todos son parte de... Claro. Ahora van a tener que tocar todos los temas en la directamente, entonces es el sonido del universo. Sí, en realidad no sé en qué vibración estamos ahora, pero vamos a pasar a otra muy pronto, seguramente. Sí. Más de paz y amor. Sí, esto debemos aclarar que Ponzoña, gran parte de la banda de Ponzoña, si no toda, es parte de Bosque Elefante. También, sí, Bosque Elefante, Los Zafiro, Muten, es una gran productora, así, músico... Una generadora de música. Claro, sí, más que, sí, eso. Lo que... No, porque yo me había quedado con Bosque Elefante, con aquellos recitales que dieron acá el día que... Acústicón, hicimos. Que estuvo muy lindo, a mí me gustó, y me gustó la letra justamente, me gustó las canciones, bueno, las armonías, claro. Ahí vuelcan todas las palabras. Ahí vuelcan las palabras de lo que queremos decir quizá, pero no, es más, se gestó de otra forma eso en realidad, es más moderno, digamos, más contemporáneo ahora, eso... Ponzoña viene mucho más atrás, sí. Y aparte, este criterio que ustedes utilizan de solo hacer música sin letras, está bueno, porque hay una expresión en la guitarra, hay una expresión en la batería, yo lo veía recién tocando la batería, el bajo tiene... Es como, imagínate así, como volver atrás, hacia los años en que los monjes se juntaban a hacer mantras así y a cantar por hora, bueno, eso... O los sufis bailar alrededor con los derviches, tal cual, así bailando, eso, sí. Girando en redondo. Vamos a seguir girando en redondo, vamos a seguir cantando un mantra y vamos a estar con toda esta gente escuchando hasta el final del programa de hoy a Ponzoña. Mientras tanto, nuestro operador, amablemente Augusto Medina, nos dice la temperatura y el tiempo.